10:39, entramos en el tiempo de la actualidad local con nuestro primer contenido en la mañana de hoy y vamos a hablarles de un encuentro que va a tener lugar precisamente esta tarde-noche. Será la ermita de San Pedro. A partir de las 8 de la tarde va a tener lugar la presentación del libro de los apodos, sobrenombres y motes de Ubrique, un texto elaborado por Antonio Mateos Coronil y otros y que ha sido elaborado a través de la compilación de Pedro Galeana Jiménez. Nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos precisamente con Pedro Galeana Jiménez, que como bien conocen todos los ubriqueños, es médico que ejerce su profesión, ¿no?, en la mutua La Fraternidad de nuestra localidad. Y nosotros tuvimos oportunidad de conversar con él en otras ocasiones aquí en la mañana de Radio Ubrique, una de ellas, por ejemplo, cuando fue pregonero de la Semana Santa, en otras ocasiones también, a tenor de su trabajo profesional con la elaboración de ese primer estudio sobre salud y marroquinería. Y vamos a conversar con él pues por un registro totalmente diferente. Vamos a darle ya la bienvenida a Pedro Galeana Jiménez. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Rocío. Encantado de saludarte a ti y a todos tus oyentes. Pues decíamos que vamos a conversar contigo por un registro totalmente diferente al que en otras ocasiones hemos tenido oportunidad, porque vamos a hablar de la presentación de este libro que ha sido elaborado por Antonio Mateos Coronil y que, bueno, pues prácticamente se puede decir que terminó de culminarse, ¿no?, ese trabajo a través de la compilación de estos escritos realizados por tu persona, por Pedro Galeana. Y aquí es donde va, la primera cuestión, ¿no?, que podemos plantear para dar a conocer dónde viene esa relación que se establece, ¿no?, entre Antonio Mateo y Pedro Galeana. Pues mira, mi buen amigo Antonio Mateo, desgraciadamente Dios lo llevó a su presencia hace ya un año, el 5 de noviembre, y ha sido una amistad fraternal, una amistad donde he encontrado ese hermano mayor que nunca tuve y que me ha enseñado muchas cosas de la vida en general, pero particularmente estoy agradecido porque, como te digo, forma parte de mi familia, él y su familia realmente. Y aparte, ese sentir ubriqueño, ese comprender a la sociedad ubriqueña, ese amar a Ubrique como realmente lo amo, él es el que parte es culpable de este compromiso que tengo con Ubrique, en todos los sentidos y particularmente en uno más muy distinto a la profesión que tengo, como médico del trabajo que soy, pero él realmente, como te digo, me enseñó a querer, a amar y a entender a Ubrique y a su gente. Ese es el grado de amistad que me unía con mi amigo Antonio, que en paz descanse. Y fruto de esa amistad, ¿no?, y también, bueno, pues de esa devoción un poco por el sentimiento ubriqueño, pues surge la necesidad de concluir el trabajo que él iniciaba, ¿no? Sí, hará unos tres años, nosotros nos veíamos todos los días, que me dice, mira, estoy haciendo un listado de todos los apodos, de todos los sobrenombres, de todos los motes de Ubrique, porque él estaba dotado de una capacidad métrica, de una memoria realmente envidiable. Y empezó a hacer su listado, uno por otro, recordaba día a día, apuntaba, una vez en una servilleta de un bar, otra vez en una libretita que tenía dispuesta para ello, hasta que llegó un momento que le dije, Antonio, esto lo vamos a publicar. Y lo vamos a publicar, en principio, por mi compromiso personal con Ubrique y porque creo que detrás de cada sobrenombre, de cada apodo, hay una microhistoria de un linaje, de una familia que conforma la gran historia o la pequeña historia de este pueblo que tanto queremos que es Ubrique. Y así nos dispusimos. Meses antes de diagnosticársele esa maldita enfermedad que se lo llevó, pues había llegado ya a los 500 nombres. Y se lo dije, digo, esto hay que publicarlo. Desgraciadamente no vio culminar la publicación de este libro y, bueno, pues me dediqué a lo que pone en la portada del mismo, a compilar, a recoger todo lo que él escribió, todo lo que recogió pacientemente con esa tenacidad que siempre caracterizó, y junto con otros amigos de él, que también hay que agradecer su función, pues hicimos un listado, un cribaje, una limpieza y junto con la participación de otras personas también conocidas y muy queridas por él, como es Esperanza Cabello, Manolo Vilche, que ha aportado su fotografía, y la familia Cabello también, pues ha dado como colofón a todo este trabajo este libro que esta tarde presentamos. Me interesa muchísimo el proyecto que iniciaba Antonio Mateo y que por desgracia no vio culminar, ¿no? Sí que los ubriqueños lo vamos a poder conocer además de primera mano hoy la presentación, pero de cara al futuro pues va a formar parte ese legado del patrimonio de todos los ubriqueños, ¿no? Hombre, yo también otra de las razones por la que me dispuse a hacer este libro, a terminarlo, es porque yo creo que nuestra generación tiene un compromiso con las generaciones futuras. Lógicamente tenemos que decirles de dónde vienen. Y aunque pueda parecer un poco rancio, ¿no?, que hagamos un libro de los apodos, lo hacemos para la generación actual, pero para nuestros hijos y para nuestros nietos, porque lo que no se escribe se lo lleva el tiempo, lo que no se escribe se lo lleva el muerto a la tumba, y lo que no se escribe desaparece. Ahora estamos haciendo también, porque estaba haciendo también con él, una investigación sobre el origen de la pata cabra, y realmente nos encontramos que no hay una fuente histórica fiable que nos diga de dónde viene la pata cabra. Sí. No queremos que se pierdan estas historias, que pueden provocar sonrisas, pueden provocar en algunos casos malas caras, bueno, en otros casos pero tenemos que saber, esto forma parte de nuestra historia, y esta historia tiene que ser escrita, tiene que ser plasmada y tiene que ser transmitida. Y la única manera que se garantiza la transmisión de nuestra historia como pueblo es realmente escribiéndola. Es uno de los motivos por los que también lo hemos hecho, porque era necesario, y cuando, por un compromiso, como bien digo, con mi amigo Antonio y también con este pueblo, pues nos hemos puesto a hacerlo y aquí está. Los derechos del libro, tengo entendido que me comentabas ayer cuando hablábamos, Pedro, no sé si se van a ceder a la ciudadanía ubriqueña a través del propio ayuntamiento, al menos sí que lo que se recaude con su venta, ¿no? Sí, lo que es la propiedad intelectual, vamos a llamarlo así, del libro, se va a hacer al excelentísimo ayuntamiento de Ubrique, que ha participado en y nos ha ayudado a la confección de este libro, a la edición de este libro. Y por otra parte, lo que se recaude con la venta de él va a ir a un fondo, ¿no? Este no tiene ánimo lucrativo en absoluto. Y va a ir a un fondo para que va a ser destinado y va a revertir de nuevo en el pueblo de Ubrique. No sé de qué forma o manera. Pero lo cierto es que ese fondo creo que debe estar ahí. Y debe revertirse para cuestiones artísticas, para cuestiones literarias, para otras cuestiones. Ya veremos el fin. Pero es el fin que tiene, no tiene otro, ¿no? El enriquecimiento crematístico no existe en este caso. Lo hemos hecho desde el corazón y para el pueblo de Ubrique. Y así tiene que ser. Sí. Lo hemos pensado, lo hablé en su momento con Antonio y así lo hemos hecho. Bueno, vamos a hablar un poco, bueno, yo imagino que también la familia, ¿no?, habrá formado parte del proyecto, ¿no?, en este último año, a la hora de tomar decisiones y demás. Sí, la familia, y no solamente la familia, María Jesús, su viuda, que como bien te digo, forma parte ya de mi familia, sus tres hijos, Antonio, Juan María, perdón, Serafín, y aparte amigos que han contribuido, es una larga lista, pero bueno, Antonio el Capataz, Ramón Trujillo, Curro Redondo, Pepe López, Diego Pulido, el Pepete, Fernando Domínguez, en fin, Manuel Ordóñez, todos han, Eladio, todos han contribuido de buena manera a limpiar un poco la lista, a implementar esa lista, a aumentarla y a disponer un texto de verdad hecho con todo el cariño del mundo y desde el respeto a la memoria de Antonio. Además, ha contribuido también, ya lo he dicho, la familia Cabello y Esperanza en particular, que hace un excelente recorrido sobre la historia de los motes de Ubrique y qué sentido tiene el sobrenombre en una sociedad, para qué nos sirve, que yo creo que nos sirve de mucho, por lo pronto para localizar a cualquier persona, y más en un pueblo como este que los conocemos casi más por sus motes que por sus nombres o por sus apellidos. También hemos tenido la colaboración de don Bartolo, nuestro hijo predilecto, que ha hecho la presentación del texto y, como siempre, con esa fina pluma que le caracteriza. Y la fotografía de Manolo Vilche, quiero incidir en esto porque son excepcionales. Si este pueblo nuestro es bonito, en la cámara de Manolo le saca el alma a cada rincón que está en el libro. En fin, ha quedado una obra verdaderamente, no sé, a mí me gusta, claro, lógicamente, pero muy atractiva y bien, y con mucha ayuda por parte de todos, yo creo que va a ser un libro que hay que tener y hay que mirarlo. Por otra parte, la hemos hecho con letras bastante grandes para que la gente no le haga falta ni gafas para leerlo, y porque va dirigida también quizás a un sector de la población pues que es mayor, nuestros mayores, hay que tenerlo un máximo respeto, y hemos intentado respetar incluso que lo puedan leer con facilidad. También hay que destacar que Cercave Asesores ha participado en el coste de la producción de este libro, junto también con Nupren, que quizás no es conocida, pero si hablamos de CIUCU, Sociedad Cooperativa Andaluza de Construcción, pues también realmente ha participado junto con el Ayuntamiento de Ubrique, que siempre ha estado a nuestra disposición para lo que quisiéramos. Y realmente ha sido facilísimo el hecho de editar y con todas las facilidades que nos han dado. Vamos a hablar de los contenidos, si te parece, lo que podamos, ¿no? Sí. Hablar de esos contenidos. Sí. Me decías que se han recopilado 500 nombres. No sé si todos ellos figuran en el libro. Y bueno, pues se contextualiza, ¿no? Porque como decías antes, esos apodos, esos sobrenombres vienen acompañados de una historia personal, de una historia personal de no una persona, sino ya prácticamente de toda una generación, ¿no? Podríamos decir, depende de dónde se remonte, ¿no? El mote. Y, claro. Y bueno, pues eso requiere no solo de hacer memoria, sino también de un trabajo de investigación. Naturalmente, es claro, por eso nuestro, si se me permite decir, consejo de redacción, pues de gente que, bueno, el más joven tenía 30 y tantos años, pero vamos, la media de edad cercano a los 75-80 años. Son personas que lo hemos valorado uno a uno, cada uno, y el que teníamos dudas si existía, no existía, o era, lo hemos quitado. Aparte, estos motes, sobrenombres, estas microhistorias, realmente, como me gusta decir, que conforman el libro, es una historia viva. Al ser una historia viva, se tiene que ir acrecentando y se tienen que ir aumentando este listado. Hemos dispuesto también dos blogs, que los daremos a conocer, donde puede escribir toda persona que crea que hay un mote que no está contenido, un sobrenombre que no está contenido, cualquier que lo valoraremos, y me parece algo presuntuoso, pero bueno, en futuras ediciones pues aumentaremos ese listado, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que en un momento puntual o en un par de años recogemos todos aquellos nombres que recordaba mi amigo Antonio, más los que ha recordado este equipo redactor, perdón por la redundancia, que ha estado a mi disposición. Pero naturalmente faltan, esto es historia viva del pueblo, y una historia viva que se va haciendo día a día o se va haciendo generación a generación. Y hay una intención de seguir escribiendo la historia, porque yo creo que es obligatorio. ¿Para qué? Para que nuestra generación, a la generación futura, y esta generación futura a las demás generaciones. Y creo que es necesario eso. Por eso, como te digo, hemos dispuesto estas dos plataformas para que la gente escriba, por supuesto, lo que le dé la gana, y por supuesto que presente todavía ese listado aún más, o cuente anécdotas, o cuente lo que le apetezca. Pero siempre a disposición del pueblo, porque es el sentido que tiene el haber escrito este libro. Entonces me decías que alrededor de unos 500, ¿no? Sí, unos 500 y pico. Van todos en orden alfabético, previamente todos en orden alfabético, como te he dicho, en una tipografía grande para que la gente no tenga que coger las gafas de cerca, en fin, y haya hasta un intento de ser un poco más joven, pero en fin. Y realmente bien todo en orden alfabético, letra por letra, y siempre antecede al listado del nominal de los nombres una foto, como te digo, de Manolo Vilche, que son absolutamente excepcionales. luego lleva su epílogo, en fin, y está prologado, como te he dicho, por don Bartolo, y Esperanza Cabello, que hace un repaso a lo que es la historia del mote en Ubrique, verdaderamente excepcional. De verdad que es un libro que puede parecer que es costumbrista, no, tiene una enjundia académica que Esperanza le ha dado, que me parece también muy digno y digno de leerse. Uh-huh. Las imágenes que acompañan a, una serie de nombres, ¿no? No hay una imagen para cada nombre, ni mucho menos, ¿no? Porque sería personalizar, pero sí que también forman parte, ¿no? De lo que es el libro. Las imágenes, vamos a ver, cada letra, cada imagen que hemos escogido siempre contiene la letra de las letras del orden alfabético, supóngase. Uh-huh. La A la hemos puesto la ermita de, perdona ahora que no recuerdo, la ermita de, pues de la San Antonio. Ah, vale, claro, San Antonio, sí. La B, Peñón de la Becerra. Vale. La C, y casi tiene hasta la Z. Hemos encontrado increíblemente, entre la familia Cabello, Manolo Vilche y este que te habla, pues hemos encontrado pues todas las letras, es decir, hasta la Z, ¿no? El puente del Vegazo y tal. Pero bien, la foto, insisto, espectaculares. Qué bueno. Alguna la habéis visto, porque Manolo Vilche es conocido, tiene un blog también impresionantemente bueno, un hombre de verdad comprometido con Ubrique y comprometido también con otras cuestiones filantrópicas y espectaculares. Son dignas de ver. Son entonces monumentos y espacios de Ubrique reconocibles, ¿no? Que forman parte también de nuestra... El Salto de la Mora, que te llegó. Hay una foto de Ubrique, una vista desde el Mojón de la Víbora, todos sitios cercanos, pero claro, con esa forma que tiene Manolo Vilche de ver las cosas, ¿no? Que bien en el agradecimiento de que está en el propio libro, le digo que de las rocas, de las rocas, de lo inerte, saca el alma, que ya es complicado. Pero además, sitios archiconocidos y conocidos, yo que me gusta mucho Ubrique en todos sus sentidos, en todos sus sitios, en todos sus lugares, pues siempre encuentra ese detalle que realmente lo hace resaltar y que se te ha escapado, que haya pasado. Verdaderamente un ejercicio que ha hecho Manolo Vilche espectacular, de verdad. Bueno, y un atrevimiento. ¿Podríamos dar a conocer alguno de esos motes? Así por encima, alguna de esas historias, las que puedan resultar, bueno, pues más interesantes, ¿no? Bueno, interesante. Interesantes son todas. Esperanza Cabello cuenta una historia deliciosa sobre el menuco. Y fíjate que es curioso que se remonta a las misceláneas de Aragón y Macías el hecho de que en el libro quizás más antiguo que se reconoce aquí en Ubrique, donde ya se conoce a la gente por sus motes. O sea, una de las cosas, bueno, que nos trasladamos a mitad del 19, finales del 18 y 19, si nadie me corrige. Y la verdad que encontramos nombres de todo tipo. Encontramos nombres que de referencia geográfica, el jimerano, el jimenato, el malagueño, el cándalo, el catalán, de la profesión, el retratista, el mondonguero, el alpargatero. Encontramos gente también con cargos de distinciones, con nombres de personajes famosos, con características físicas, los nombres de animales, nombres de flores, nombres de sustantivos diversos, nombres de diversos números, juegos de palabras, cambios de género, anteposición de la palabra, juegos fonéticos, nombres compuestos, personajes de la historia de nuestro pueblo que han sido conocidos con apodos hiporísticos, eso ya lo explicará doña Esperanza, o algunos apodos que son prácticamente oraciones. Por ejemplo, el hasta luego. Es decir, Y realmente hay apodos, como tú ves, de todo tipo. Es decir, hemos hecho una pequeña, esta es una pequeña, digamos, clasificación, y luego lo que viene es el listado puro y duro, es decir, por orden alfabético, la A pues empieza por el que sea, la B, la C, hasta la Z. Mm. Pero date cuenta la riqueza que hay, sí, totalmente, en los apodos. Sí. Y además, ya te digo, son microhistorias, porque además es un elemento útil. Tú eres capaz de localizar una persona a través de su apodo y ligarla con otro linaje a través de su apodo. ¿Y tú de quién eres? Pues mira, yo soy de lo que sea. Parece que no, pero un elemento tan útil y tan diario que ha merecido la pena plasmarlo en un libro. Yo antes de conversar contigo, Pedro, me llamó muchísimo la atención el título del libro, no sabía muy bien de qué iba, quería informarme primero, pero sí que me interesó muchísimo el proyecto y decía, este libro es uno de los que hay que tener en casa. Ahora, después de hablar contigo, ya, bueno, ratificado totalmente, ¿no? Sí, sí. Todo briqueño debería tener en casa este libro, porque a lo mejor aparece en él incluso, él o su legado familiar, ¿no? Claro, esto es como el cajón de las fotos de la abuela, ¿no? Que una vez al año se reúne uno y empieza a sacarla y a recordar y a decir, pues fíjate, y este, y qué bueno era, y qué malo era, o qué malas era, claro. Pero sí es verdad que es un libro, para mí, entrañable por de donde viene, por ese compromiso que tenía con Antonio y tal, pero para mí entrañable porque alguna lagrimilla, claro, seguramente, en fin, soltará a quien lo lea, porque si alguien, nadie nos puede expulsar, desde luego, es en el gran paraíso que supone nuestro recuerdo. Y esto es un libro para recordar, es decir, ¿por qué? Porque aquí hay personas que están fallecidas, hay otros que se han extinguido, hay otros que... Y ese también es el temor, es decir, el apodo, el mote, el sobrenombre, que tú nos recojas, esto y cualquier otro aspecto de la vida, si tú no lo recoges por escrito y dejas la constatación, se pierde en cuanto la persona se muere, es decir, en cuanto ese linaje se pierde. Aquí hay motes que verdaderamente, incluso hemos tenido el consejo de redacción, como ya te digo, gente de 90 años, gente con una memoria excepcional, gente que te puede decir de la calle Ronda a la avenida España, te puede decir casa por casa donde vivía con sus motes la gente y tal, o sea, gente, aquí tenemos en este, mi querido pueblo, tenemos gente con un disco duro mental, bueno, verdaderamente bien pulido, la verdad, pero claro, y son gente que conocían, que tuvieron, pero esto se extinguió por a corte, ¿no?, por decir algo, entonces, pero eso está constatado, esto existía, ¿no? Desde este momento adelante, pues habrá que seguir escribiendo la historia como se escribe la historia diaria de todos nosotros y de todos los pueblos y de todo el pueblo. Es muy interesante porque nos traslada además también a otro periodo, ¿no?, en el que, bueno, pues las relaciones sociales eran mucho más cercanas que lo son actualmente, ¿no? En la actualidad, bueno, sí que podemos conocer a fulanito, menganito, por ese sobrenombre, por ese mote o apodo, pero no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que sí que hace un par de décadas tenían nuestros padres, tenían nuestros abuelos, esa cercanía, ¿no?, esa complicidad también a la hora de establecer relaciones, que ahora quizás nuestro día a día, nuestro forma de vivir la vida, bueno, pues hace que no sea, ¿no?, de ese modo, y que, bueno, pues en cierto modo sí que se recuerda con nostalgia, ¿no? Sí, claro. No, pero de todas formas, aunque, claro, yo vengo de fuera, ¿no? Pero si algo me llama la atención, independientemente del carácter bonancible de la gente de Ubrique, aunque los ubriqueños no se lo crean, el carácter afable que tenéis, el propio pueblo, que a mí me impresiona geográficamente, que a mí me impresiona realmente la actividad industrial que hay aquí, que no hay parangón ni hay, para mí, el clúster económico e industrial, sí, que hay aquí no lo hay en casi ninguna parte. Sí. Pero por otra parte es que aquí nadie somos anónimos, cosa que se te ocurre en la gran ciudad. Desde la gran ciudad te vuelves anónimo, eres un ser más que transita, vive y tal. No, aquí no eres anónimo. Es decir, en el momento en que no vas a tomar café un par de días, pues ya preguntan por ti, a ver si estás malo, si estás bueno, está, y tal. Entonces, eso, los que venimos de fuera, a lo mejor ustedes no lo valoráis, pero aquí existe. El buenos días sin conocer a una persona, te lo dan. Y eso es valorable. Por eso, insisto, lo del compromiso, es una palabra que he utilizado ya en el tiempo que estamos hablando varias veces, pero ese compromiso con este pueblo, porque un pueblo que merece la pena, pues hay que tenerlo en esta mínima expresión que es este libro y en otras que vendrán en un futuro. Pero sí es verdad, como tú decías, que las relaciones están cambiando. Sí, están cambiando. Pero aquí, en este pueblo, sigue habiendo esa cuestión entrañable y ese conocimiento del otro. Y eso es importante. Y un hecho más que nos ha invitado a escribir este libro, lógicamente. Claro que sí. Bueno, pues como te decía antes, es un libro para no dejar de tener en casa, ¿no? Para que forme parte de nuestra biblioteca y para que podamos además revisarlo de vez en cuando. ¿Cómo podemos conseguirlo, Pedro? Pues nada, mira, la distribución se hará primero en librerías locales y la encontraréis por aquí. En posteriores ocasiones incluso tenemos pensado que no solamente que llegue a Urique, o sea, yo tengo el pensamiento, a mí me encantaría que estuviera en el Corte Inglés, la verdad, pero bueno, ¿por qué? Porque la visibilidad de Urique es necesaria. Es necesaria porque eso nos va. Nosotros, indudablemente, somos un pueblo que somos industrial, pero también que vivimos de lo comercial. Y esa visibilidad debe ser de un Urique moderno, industrial, etcétera. Y este libro, en su pobreza, también puede participar en ello, aparte de otros proyectos que ya se harán. Se podrá conseguir en las librerías de aquí del entorno y probablemente se distribuirá online, para la compra online. Es decir, va a tener una amplia distribución. Eso ya hay gente también, el editor que ha sido Miguel Ángel Sánchez Maza, ya tenemos una reunión prevista para intentar que tenga la máxima difusión a un precio mínimo, lo correcto, lo exacto, y siempre recordando que todos los ingresos que se consiguen con este libro irán a ese fondo, que ya veremos para qué, a dónde los dirigiremos, a ver qué flete nos inventamos para dirigir aquello. Pero ya te digo, es un libro interesante. ¿Por qué? Porque es evocador y es un libro que te mete en tus recuerdos. Y los recuerdos, insisto, de vez en cuando hay que pararse y esa evocación te trae buenas sensaciones. Es que en realidad es un libro, un trabajo de recuperación de la memoria histórica, ¿no? En cierto modo, de recopilación más bien, más que recuperación, recopilación claro. De la memoria histórica. Esto empieza con un ejercicio muy simple, ¿no? Que era que empieza, a mi amigo Antonio le gustaba, te metía en un mundo de los años 50, de los años 60, con una facilidad enorme. Porque ya te digo, tenía una capacidad de descripción de las cosas natural, ¿no? De él. Y realmente empieza de esa manera. Empieza a recordar, sencillamente. Y empieza a recordar cada su mundo, su micromundo. Y ese micromundo le digo, oye, esto es interesante a mí, que quiero abrir, que me gusta y que me hubiera gustado participar más en ese mundo suyo, pues realmente sentí la necesidad de escribirlo. Naturalmente, claro, es evocador y es un libro que para mí es tierno, incluso yo, que no soy de Ubrique, pero que ya me siento, o sea, ya... Como me decía Antonio, tú ya lloras hasta los muertos de Ubrique. Digo, pues sí, mira, llevo 21 años aquí, fíjate. Pues ya que me puedo localizar o me localizo con algunos apodos con las familias de Ubrique, pues realmente es un libro que merece la pena tener, sí. Bueno, y te iba a preguntar ya por otro aspecto, ¿no? ¿Qué va a suponer esto para la familia de Antonio Mateos Coronil? La presentación de esta tarde va a ser un momento pues muy bonito, muy emotivo, pero también quizás, bueno, pues de cierto modo de dolor, ¿no? Imagino. Claro. Hombre, Antonio ha dejado un gran hueco. Eso, a los que nos conocíamos, era un tío grande por dentro y por fuera, como lo digo yo. Pero y Antonio nos ha dado un vacío absolutamente complicado de llenar, y a su familia más, particularmente a su viuda, ¿no? A María José Jesús. Es difícil. Hacía falta un reconocimiento, por lo menos por mi parte, ¿no? A mi amigo, en ese sentido, una loa a la amistad. Como la mejor manera de hacerlo, esta. Y en homenaje a quién, realmente me abrió sus puertas y su corazón y su pueblo a esta persona que te habla. y así lo para su familia, para sus tres hijos, para sus nietos, la última nacida hace poco de su hijo menor, de Antonio, yo creo que va a ser un acto entrañable y un acto necesario también, porque Antonio era un gran tío, era un gran padre, un gran marido y un gran amigo. Y yo espero que ellos disfruten de ese momento y bueno, y espero que les guste y yo intente poner en mi pobreza a Antonio en el lugar que se merece. El lugar que le corresponde y sí, en sí. El que será recordado además también, ¿no? Que eso pues sí. Es muy bonito también, ¿no? Para la familia tener ese trabajo hecho, realizado y contar con él, ¿no? Y bueno, pues... Por supuesto. Aparte se nos fue, aunque sabíamos que se iba a ir, pero nunca nos lo creímos que una persona que rebosaba salud y alegría y tal, se nos fue. Y a partir de ese momento me dispuse, ¿cuál es la mejor manera de dignificar la amistad? Pues a mi amigo Antonio de esta manera, y a su familia de esta manera, y así lo hemos hecho. Pues son importantes y buenos amigos los que tenía Antonio, desde luego, sin duda, ¿no? Muchísimo. Sí, era conocido. Yo no le conocí enemigo, mire. Y yo me tiré con él 21 años diariamente viéndolo y participando dentro de mis cuestiones familiares como yo de las suyas. Y yo no le conocí enemigo. Y es muy difícil decir que... No, él... Bueno, en fin, hay multitud de anécdotas que pueden hacer valer lo que le digo. Era un buen hombre y pienso que bueno... Era un buen hombre, además, era el paradigma del ubriqueño, también se lo digo. Es decir, un tío alegre, listo, lo comercial, bien, era el ubriqueño en estricto sensu de lo que yo considero que es un ubriqueño. Pues muy bonita, ¿no? Esas palabras de recuerdo sí. También para la persona de Antonio Mateos Coronil. Y bueno, pues ahí queda también, ¿no? Ese texto que se va a presentar hoy, que se publica y que viene a culminar ese trabajo que él emprendió, sí. y que va a formar parte ya del legado de todos los ubriqueños. Y bueno, pues le agradecemos desde luego a todos los que han realizado ese trabajo, pues no solo a Antonio Mateo, sino también a ese equipo de redacción que te referías sí. antes, ¿no? Y ese equipo grupo. De redacción, en fin, es un lujo tenerlo, o sea, es historia viva. Desgraciadamente no tengo ni tiempo para hacerlo, bueno, pero ya se buscará, porque si podemos hacer una historia costumbrista de Ubrique, que yo creo que se vendería en todo el mundo, porque esto además, este equipo de redacción tiene una memoria que a mí me llama la atención. Tiene una memoria topográfica y tiene una memoria, y además recrean la situación como si la estuviera viviendo. Y eso... Hombre, podemos encontrar todos los pueblos, lógicamente, claro. Pero aquí eso sí que es algo impagable, ¿no? Tenerlo a mi disposición cuando he querido, cuando siempre dispuesto a ayudar a esto, a lo otro, y impagable, de verdad. Muchos agradecimientos y muchas personas que han colaborado para hacer realidad ese proyecto. Y las que se me olvidan también, porque lógicamente son muchas, el que llegaba, pum, oye, que estoy escribiendo, mira, pues este yo, a ver, lo tengo, pues no lo tengo, pues mira, muchos que, pero ha sido un libro, no, escrito, yo por eso he puesto, le dimos muchas vueltas, digo, ¿cómo me pongo yo por aquí? Porque yo tampoco lo he escrito, yo claro. Ni digo, pues compilación, pues sí, lo que he hecho es recoger todo lo que, y tampoco queríamos también darle un protagonismo en remeta a la gente que ha ayudado, entonces por eso pusimos Antonio Mateos Coronel, poder resultar un poquito incluso pedante poner et alí, pero y nosotros, et alter, es decir, y otra gente también, ¿no? Porque precisamente conociendo a Antonio, que era humilde en su forma de ser, él no le hubieran puesto poner dos portadas con los nombres que han ayudado, ¿no? Pero pretendí extenderlo más a no solamente a un personalismo propio de Antonio mío, no, sino a más gente que ha participado, al pueblo en general, a una generación realmente que es la que se ha comprometido mediante este libro a escribir a las generaciones futuras, a la nieta de Antonio, que tiene 2 meses o 3 meses, es decir, ahí ese compromiso lo hemos querido plasmar y yo creo que lo hemos podido conseguir en parte. Todo es una historia, como ya he dicho, que se tiene que ir escribiendo. Las plataformas que hemos puesto a disposición, pues iremos viendo a ver cómo va aumentando este listado, o cómo va aumentando con otros motes, con otros sobrenombres, con otra discusión, en fin, algo enriquecedor que creo que es positivo para nosotros. Desde luego que sí. Además, un libro que yo al menos personalmente me lo estoy apuntando como objeto de regalo para nuestros mayores. Hombre, porque igual... Pues sí. Yo puedo reconocer muchos de esos apodos con mi edad, pero estoy segura que mis mayores van a interesarse mucho más por él. Pues ese es el motivo de que la tipografía la hemos hecho con letras muy grandes. Pues, lo puede parecer una tontería, pero no. Tú abras en la página que abras, se nota la letra. Y nuestros mayores, sobre todo, no tienen ni por qué retirar el libro para leerlo mejor ni ponerse la gafa. Es que es así. Y luego, si algo tienen los mayores o les queda, sencillamente son sus recuerdos. Exacto. No hay otra cosa. Es decir, sus recuerdos de los que se fueron, de los que están y de los que vendrán también. Pero bueno, los recuerdos de los que se fueron. Y este es un libro, como vuelvo a repetir, muy evocador y muy entrañable y muy familiar. Es un libro muy bonito, un proyecto que, como decíamos, inició Antonio Mateo, que se culmina ahora gracias a la colaboración de muchísimas personas, sí. Pedro Galeana entre ellos, y bueno, pues es, desde luego, para tenerlo en casa y para reflexionar también sobre él, ya no solo para leerlo y para recoger esos datos, porque no solo aporta datos, aporta parte de esa memoria viva de toda una sociedad que es la ubriqueña y en la que vivimos. Sí, además nos damos cuenta que culturalmente Ubrique tiene que reforzarse, ¿no? En el escrito de Esperanza Cabello se nombra, está muy bien escrito y tiene esa enjundia, esa solidez, ¿no? Universitaria, como me gusta decir a mí, que debe tener un libro. Esto no es tampoco, no. Esto está bien escrito, bien fundamentado, bien estructurado y bueno, es un libro que no sonroja a nadie. Es un libro con fundamento. Ofrece esos principios fundamentales, ¿no? A la hora de determinar, todas estas cuestiones que se tratan y que se abordan en el libro. Sí. Pues la presentación esta noche, a partir de las 8, en la Ermita de San Pedro. Allí va a tener lugar la presentación del libro de los apodos, sobrenombre y mote de Ubrique. Están invitados, imagino, Pedro, a participar todas aquellas personas que estén interesados, ¿no? Y luego, bueno, pues su adquisición a través de las diferentes librerías de Ubrique. Y este trabajo no culmina porque va a darle continuidad a través de, precisamente, las nuevas tecnologías. Con eso, dos plataformas, dos blogs que se van a habilitar para que todos aquellos ubriqueños que lo deseen puedan también seguir sumando y seguir aportando, ¿no? Historia, nombres, apodo y motes, ¿no? Y puedan ir ampliando en el futuro. Hombre, ya hay muchas plataformas, blogs, Esperanza Cabello tiene, la familia Cabello tiene una. Sí. También he visto otra de apodos y palabras de Ubrique, pero bueno, todo lo que se aporte, sea poco, sea bueno, sea malo, sea... Pero todo lo que se aporte siempre enriquece a nuestro pueblo y eso es fundamental. Y en este caso, pues son dos blogs que se han hecho ad hoc, es decir, dirigidos especialmente para el tema que nos ocupa de este libro, y yo creo que nos puede aportar en un futuro bastantes cosas, y en esa segunda edición, que a mí casi me resulta presuntuoso, pero bueno, que vamos a tener, pues que digo yo, los 3 años, en fin, para no... que se vaya enriqueciendo y que las generaciones futuras se vayan haciendo responsables de esa propia historia que nosotros iniciamos, porque esto, ya digo, esto es historia viva. En un momento puntual lo hemos recogido y a partir de ahora todas las generaciones futuras tienen que ir acrecentando este acervo que tenemos en forma de los apodos, de los sobrenombres, de los remuquetes y de los motes de Ubrique. Esta es la base, a partir de aquí sigamos construyendo y quién sabe, ¿no? Si llegaremos a otras aportaciones más, sí, no solo de apodos. Hay, aparte de esto, hay otro un par de proyectos, uno particularmente, que ya se irá desvelando, que también se inició con Antonio, tuvo alguna participación, y que también se va a hacer, ¿no?, sobre la marroquinería y tal. Pero tenemos que ser responsables de nuestro propio futuro, de nuestra propia historia, y esa responsabilidad tenemos que tenerla y hay que ejecutarla y hay que aportar a esta sociedad. Espero que con este libro pues realmente se aporte un poquito más a este gran pueblo al que amo tanto, que es Ubrique. Pues nos vamos a quedar agradeciendo a Pedro Galiana que nos haya atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique, agradeciéndole además también que haya concluido con ese proyecto que iniciaba en su día Antonio Mateos Coronil y que se haya hecho una realidad la publicación de este libro, de los apodos, sobrenombre y mote de Ubrique, porque es algo que nos va a enriquecer a todos los ubriqueños. Así que gracias por eso, ¿no?, en particular también. Y recordando esa cita, hoy a partir de las 8 en San Pedro tendrá lugar la presentación del libro elaborado por Antonio Mateos Coronil y otros colaborador en más y recopilado por Pedro Galiana Jiménez. Pedro, no sé si hay algo más que añadir antes de marcharnos. Nada, por supuesto el agradecimiento a todos los que han contribuido a la redacción de este libro, a su edición y a su comercialización, especialmente a Radio Ubrique, como siempre, que dispone este espacio para abrirse a este querido pueblo. Y muchísimas gracias a ti personalmente por la atención que has tenido. Y nada, os espero en el San Pedro esta tarde a las 8 de la tarde, quien buenamente, y el frío espero que no sea impedimento para subir de ahí, que me parece un marco también incomparable. Y nada, a vuestra disposición, como siempre, para lo que queráis. Muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros, Pedro. Muy amable.